poco mareada, de qué lugar no lo sé. Solo lo sabe la luna, yo no lo puedo saber. Solo lo sabe la luna, nunca lo descubriré. Tal vez tomaste venganza porque te decepcioné. Con mi mentira sin gracia, con mis engaños sin ley. Solo lo sabe la luna, que desde el cielo te ve. Ella se guarda el secreto, no se lo preguntaré. Yo no lo quiero saber, oh no, oh no. Porque se puede romper mi corazón. Yo no lo quiero saber, oh no, oh no. No lo podré superar, yo sé que no. Sé que sospechas que anoche nuestro amor traicioné. Ahora que vengo preguntas, ¿cómo, a dónde y con quién? No voy a decirte nada, no lo reconoceré. Solo la luna plateada puede contártelo bien. Yo no lo quiero saber, oh no, oh no. Porque se puede romper mi corazón. Yo no lo quiero saber. Y no podemos hablar. Solo desapareciste y apagaste el celular. 10,000 llamadas perdidas y ninguna novedad. Yo no lo quiero saber.